cierta superación. Es crucial para la época la cuestión de la existencia de Dios. ¿Sí? Para dejar el problema de la existencia de Dios, debe ser saldado, es muy importante, una serie de cuestiones retóricas, lo encara y lo resuelve de la siguiente manera. Tengo en mí la idea de un ser tan grande que más allá de él nada puede pensar. Dice por lo tanto, ese ser no pude haberlo creado yo. No pude haberla creado yo. No tengo como individuo el peso causal para generar semejante idea. Por lo tanto, ese ser tiene que existir. Ese es el argumento. Es una versión modificada de un argumento que dio San Anselmo en el siglo XI, ¿sí? Y que decía que, rápidamente, un ser perfecto no puede no existir, porque esa sería una imperfección. Así que, digamos, como analizando la esencia de un ser perfecto, tiene que existir, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia sutil que introduce Descartes? Que no habla del ser, sino de una idea que tiene el sujeto sobre el ser. ¿Ah? Es decir, convierte al problema central de la teología, que es la existencia de Dios, a uno de los problemas centrales, lo convierte simplemente en un contenido de conciencia de yo. Lo subjetiviza a Dios. Entonces, la transformación filosófica que propone Descartes es: el centro de preocupación teórico más importante que tenemos es el sujeto y su capacidad de conocer. Entonces, ahí descentra la discusión filosófica y la refiere ahora a un nuevo sujeto, no a aquel macro sujeto de la época escolástica, que era Dios, que nos creó, que organizó la naturaleza, que nos hizo a su imagen y semejanza, que le debemos todo, que está por encima, que hay jerarquía, bla, bla, bla. No eso, sino ahora pensar en el sujeto. Y este es un tema que se va a sostener a lo largo de toda la filosofía moderna, la reflexión acerca del sujeto, con modulaciones de todo tipo, ¿no es cierto? Complicándose en la perspectiva kantiana respecto de ese sujeto que tiene categorías y tiene una subjetividad trascendental, bueno, hay toda una complejidad específica en el pensamiento kantiano, y después convirtiéndose en Hegel, en un juego entre los hombres comunes y los grandes hombres de la historia, en Marx los sujetos colectivos que son las clases. Bueno, podemos registrar en toda la filosofía hasta el siglo XX cómodamente distintas variaciones respecto de la noción de sujeto, ¿sí? Hasta llegar, digamos, a Foucault, que nos habla de un sujeto sustentado, digamos, en el fondo la reflexión sigue siendo cómo establecer un canon, una noción de qué es esa cosa que llamamos sujeto. Entonces, fíjense ustedes que, de algún modo, la transformación que propone Descartes está todavía produciendo consecuencias desde el punto de vista teórico. ¿Está? Bueno, ahí hay una lógica de ruptura fuerte con el pensamiento medieval, escolástico, y ahí es donde se pule la idea de una razón moderna. Es decir, esa razón que dibujaron Galileo con sus desarrollos científicos y Descartes con su reflexión filosófica, esa es la razón moderna que en forma autónoma, vamos a decir, construye su objeto y lo revisa con su método. Eso es una razón autónoma. Elige el objeto, decidió hablar del yo. A esto le dieron muy poca atención en la Edad Media, apenas San Agustín se ocupó especialmente del asunto, pero no fue tan lejos, ¿sí? Ahora el sujeto está en el centro, la conciencia es un protagonista privilegiado de la discusión teórica, la conciencia individual del yo, y además tengo un método que lo generé yo racionalmente, ¿sí? Que es el método de la duda. Bueno, estos son lugares comunes que todos conocemos, pero lo que importa como ruptura es esta: elegir un objeto que ya no es Dios y tomarlo como punto de partida, tratándolo con un método propio. Eso es una razón moderna autónoma. Ahí hay un corte. El segundo momento de este escenario, que a mí me interesa destacar, es el cartesiano, es el kantiano. Kant abre una reflexión sobre el sujeto, es decir, Kant se inscribe en ese impulso cartesiano, pero propone un cierto giro. La manera de plantear la cuestión. Ya acá nos empezamos a poner hegeliano. ¿Por qué hegeliano? Porque Hegel dice que hay tres momentos en la historia moderna, filosófica moderna. El primero es Descartes pensando la conciencia. El segundo momento es Kant pensando la autoconciencia. Y el tercer momento, naturalmente, papá. ¿Qué? Honestamente, yo. ¿No? Entonces, el giro kantiano lo podemos pensar alrededor de la idea de autoconciencia. ¿Qué quiere decir esto? Descartes pensó en un yo básicamente psicológico. ¿En qué sentido? Que lo que se pregunta es: los sentidos me engañan, la distancia respecto de un objeto hace que yo lo vea cilíndrico cuando en realidad es un cubo, etcétera, etcétera. Las matemáticas me podrían engañar por vía de un genio maligno, bla, bla. Digamos, todas, ¿cómo distingo el sueño de la vigilia? Todos, digamos, los martirios de una conciencia psicológica, ¿sí? Kant tiene un escenario teórico distinto en el que pensar. Kant está pensando en los tiempos de Newton, es decir, ya no hay un programa de física a la manera galileano, matematización, tratemos de buscar esto, o sea, ya no es más programática la física. En la física newtoniana hay por primera vez en la historia intelectual occidental una ley universal que predica absolutamente sobre todo el universo. Fíjense qué distancia entre la noción galileana, es decir, no, la física terrestre es la misma que la física lunar, miren, la luna rota, tiene protuberancia, tiene montaña, valle, es lo mismo que la Tierra, solo que está más lejos, hay que pensarlo con la misma lógica física. No, en Newton lo que encontramos es una física que ya produce leyes universales. Esto significa que la física demuestra que nos podemos alejar con mucha certeza teórica de la experiencia inmediata. Porque si somos capaces de predicar sobre todo el universo, bueno, esta es una experiencia que nadie ha tenido ni va a tener. ¿Sí? Y que, sin embargo, podemos estar seguros de que en caso de tener esa experiencia, va a tener la forma tal. Por ejemplo, las cuestiones de la gravedad, las puedo pensar por anticipado, ya sé cómo son. Tengo una capacidad de predicción que nunca he tenido, ¿no? Anteriormente en ningún ejemplo histórico de física, ¿sí? Es decir, Kant piensa a la luz de ese desarrollo científico ya existente, ¿sí? Es una aventura que ha llegado a puerto, es una aventura intelectual, una transformación que ya tiene un logro muy importante. Y de hecho, las primeras preguntas filosóficas que se hace Kant tienen que ver con la gran fascinación que le produce la física newtoniana. ¿Sí? Hoy para nosotros no significa demasiado, porque para nosotros es obvio lo que dijo Newton, aunque seguramente no seríamos capaces de describir bien lo que dijo. Independientemente de eso, si yo digo que esto cae a 9,8 metros por segundo, cualquier objeto que suelte, independientemente de su peso y tamaño, ninguno te va a decir, ¡oh! Es una cosa totalmente, es como decir, bueno, ¿sabes una cosa? Les voy a contar un secreto, la Tierra es redonda, bueno. Esto es una gran estupidez en este momento. ¿Por qué? Porque para nosotros es normal, forma parte de nuestro paradigma, como diría Kuhn, digamos, de respecto de cómo miramos la naturaleza, ¿está? En la época de Kant, Kant es un iluminista, es decir, es un intelectual que está pensando a la luz de las consecuencias de aquella revolución cartesiano-galileana, pero más consecuencias que se proyectan al ámbito social. Uno podría pensar también, para ilustrar esto, Voltaire, que es un iluminista francés, entre otras cosas, se dedica a difundir la física newtoniana en Francia. Él estuvo exilado en Inglaterra y queda sorprendido. ¿Sorprendido de qué? De que el hombre, por primera vez en la historia, tiene una herramienta de comprensión de la naturaleza de la que nunca antes había dispuesto. Y la proyección que el iluminismo propone es tomar esa herramienta newtoniana, digamos, que es el gran ejemplo de científico de la época, y pensarla en el ámbito de la sociedad. ¿Qué es capaz de hacer esta razón que ha demostrado su solvencia absoluta en el desciframiento de los misterios naturales? ¿Qué puede hacer en el campo social, histórico? Obviamente el iluminismo tiene claramente la idea de que la razón se tiene que convertir en una fuerza real de transformación política y social, y la Revolución Francesa es esa consecuencia que se va a desprender de pensar la razón como una fuerza transformadora del escenario político. Así como podemos criticar el conocimiento físico disponible, también podemos criticar las instituciones en las que vivimos, las formas en que organizamos la sociedad, la economía, el derecho, la manera en que leemos la historia, etcétera, etcétera, y a partir de ahí entender qué papel está llevando adelante el hombre en la sociedad. Esta perspectiva iluminista la tiene Kant. Y lo primero que desarrolla Kant es la noción de una filosofía crítica. Su primera gran obra es La crítica de la razón pura. ¿Qué es lo que estudia allí en La crítica de la razón pura? Estudia la arquitectura, la organización interna de la razón. La pregunta es, ¿cómo es posible que podamos hacer la física newtoniana? Esa sería la pregunta básica que lleva adelante Kant. ¿Cómo es entonces el sujeto que es capaz de producir esos cuerpos de conocimiento y que es capaz de desarrollar una ciencia de tipo universal? ¿Sí? Quiere decir, Kant, pensando en los ejemplos de teoría física que tiene a disposición en su época, revierte la mirada y piensa en cómo es el sujeto que produce ese conocimiento. En ese sentido, la filosofía kantiana se propone describir la conciencia racional del hombre. Por eso se habla de autoconciencia, porque su filosofía está mirando el conocimiento de la naturaleza, encarnado por Newton, pero a la vez mira, como en un giro sobre sí mismo, cómo el sujeto es capaz de conocer cuando produce física. En ese sentido hay autoconciencia, es decir, su filosofía crítica consiste en descifrar cómo es la organización interna de la conciencia humana, del sujeto de conocimiento, teniendo en cuenta que tiene que poder explicar eso la producción de la física newtoniana. Por eso es que Hegel dice, Descartes se quedó en el nivel de la autoconciencia y Kant llegó al nivel, en el nivel de la conciencia y Kant llegó al nivel de la autoconciencia. Entonces, básicamente, ¿qué descubre el pensamiento kantiano? ¿Qué propone poner en foco? Primero que nada, distinguir en la producción de conocimiento aquello que procede de nuestro contacto directo, sensible, con lo real, y por otro lado, pensar en una serie de referencias que no pueden proceder del contacto empírico. Entonces, plantea el conocimiento, el problema del conocimiento, con ese criterio, es decir, hay cierto material dado al sujeto, si tengo el sujeto, hay un material dado y hay un material puesto. Los dados son justamente los datos. ¿Qué datos? Los datos empíricos, los que proceden de nuestros cinco sentidos. Lo que nos informa el tacto, el gusto, el olfato, etcétera. Ese es el material sensible que, digamos, el empirismo inglés había estudiado con precisión, digamos, ¿no? Se había dedicado a ver cómo es que el sujeto es capaz de recopilar esos datos y qué alcance le puede dar a esos datos. La idea de Kant es que el sujeto recibe este material, estos datos de los sentidos, como un material caótico. O sea, hay un caos de información. Entonces, esta idea de caos supone que, digamos, reduciéndome a la perspectiva exclusivamente sensible, cuando miro hacia acá, lo único que veo es una superficie plana, si la toco resulta áspera, de un determinado color, es decir, tengo siempre datos primarios. Y ustedes, si tomo cierta distancia, veo distintos tipos de manchas, colores diferentes, rugosidades diferentes, ¿no? Quiere decir, el dato empírico puro no puede resolver el conocimiento. Además, entonces, de esos datos hay algo puesto por el sujeto, que son las categorías. Las categorías son una forma de organización de los datos empíricos. Quiere decir, yo soy capaz de cosechar, a la manera de lo que decía un empirista, datos de la realidad, pero además de eso tengo que poner una forma de orden sobre ese tipo de información. ¿Cuál es esa organización que provee el sujeto, que pone el sujeto, que no puede venir de la realidad? Son las categorías con las que el sujeto organiza esos datos, hay dos categorías básicas, que son la de espacio y tiempo. La categoría de espacio me permite pensar a los objetos como externos, y la experiencia que, el experimento, digamos, que propone hacer Kant, que es, bueno, traten de pensar un objeto que no esté en el espacio. No hay manera de desagregar la idea de espacio. Es decir, la idea la estamos poniendo nosotros. Porque yo me puedo imaginar un mundo sin el color verde. Tranquilamente lo puedo suprimir. ¿Ah? Ahora, no puedo suprimir esa categoría, quiere decir, es una condición para la percepción. Percibo los objetos como ocupando un lugar en el espacio. El espacio mismo no lo conozco, porque no hay un espacio particular. ¿Sí? Entonces, cuando percibo en el espacio, entiendo mi percepción como percepción externa. Esto es, se trata de un objeto que está en el espacio y está fuera mío. De mí, creo que se dice. La categoría del tiempo, del mismo modo, es una categoría que me ubica en la percepción interna. Es decir, en la dimensión del antes, durante, después, organizo las percepciones que tienen que ver con el dolor, con el placer, y que automáticamente sé que son experiencias subjetivas. ¿Por qué? Porque todo lo que puedo hacer es colocarlas en un antes, durante, después. No tengo otra forma de pensarlas. No tengo dolor en el meridiano 18 y el paralelo 14. No existe eso, ¿cierto? No se puede justamente enunciar. Eso es absurdo. Pero a la vez no puedo desagregar la dimensión del tiempo de mis experiencias subjetivas. Tremenda angustia. ¿Cuándo? ¿Blanco? ¿Ahora? No, la semana pasada. No existe un sentimiento, es decir, una experiencia interna que no esté localizada en un momento del tiempo. Es decir, no tengo cómo desagregarlo. No puedo pensar una experiencia que no esté ubicada en el tiempo. Por lo tanto, espacio y tiempo son dos grandes categorías que me dejan pensar la experiencia, que me dejan ordenarla, que me dejan superar la situación de caos. Además de esas dos grandes categorías, tengo categorías que me permiten, vamos a decir, disciplinar los datos que me da la experiencia, ¿sí? Y que me permiten ordenar, en definitiva, mi conocimiento, que son las categorías, por ejemplo, de sustancia. Es decir, ¿cómo resuelvo el tema de las manchas de colores para pensar esto como pizarrón? Es decir, lo pienso como una sustancia, es decir, que hay algo que tiene estas y otras características primarias que las uno a un solo núcleo. Entonces tengo esa noción de sustancia que me permite producir una unidad. Bueno, y así tengo además acción, causalidad, relación, situación, etcétera, etcétera. No importa, son 10 categorías, son las distintas maneras en que Aristóteles planteaba que podíamos hablar del ser. O sea, Aristóteles lo pensaba como una lógica del discurso. Es decir, en el discurso hay 10 maneras de referirse al ser, ¿no? Y esas 10 maneras, dice Kant, en realidad son una propiedad organizativa del sujeto. O sea, son esas categorías que tiene el sujeto. Entonces, esta complejización de la idea de razón, es decir, ahora tenemos una razón que la lleva adelante un sujeto, pero un sujeto que ahora tiene la capacidad de distinguir ciertos niveles de organización del conocimiento, lo que le da la experiencia y lo que pone él en su propia estructura, ¿no? Lo que acopiamos a posteriori de la experiencia, es decir, a partir de la experiencia, y el a priori, es decir, el molde en el que vaciamos esos datos. Es decir, el sujeto de conocimiento es mucho más complejo que un experimentador que anda conectándose con el mundo y que se acostumbra a él, digamos. Esa era la idea de los espíritus. Y por supuesto no habría cómo explicar el conocimiento si, a la manera de los racionalistas, todo estuviera en el sujeto y lo tuviese que recordar en su vida, digamos, ¿no? Ninguna de estas dos variantes tiene sentido. En realidad, lo que dice Kant, el hombre es capaz, como sujeto de conocimiento, es capaz de hacer esta operación de organización de los datos que le dan los sentidos, y además de tener un papel activo. ¿Por qué un papel activo? Porque este sujeto de conocimiento, que Kant piensa como sujeto trascendental, es decir, un sujeto que no es ningún sujeto en particular, sino es lo que tienen en común todos los sujetos racionales. Es decir, es una forma, es un arquetipo, un modelo, ¿no?, que todos portamos. Y ese sujeto trascendental se puede plantear determinadas tareas. Por ejemplo, la que hace Newton o cualquier sujeto que conoce la naturaleza o que piensa desde el punto de vista científico la naturaleza. ¿Qué es lo que hace el sujeto trascendental cuando hace física? Bueno, básicamente constituye un objeto de conocimiento. Ahí está el papel activo del sujeto trascendental. ¿Qué es lo que hace el sujeto trascendental? Constituye un objeto de conocimiento. ¿Cómo se entiende eso? Es decir, existe la realidad, es decir, existen cosas exteriores, lo que Kant llama, estos son datos conocidos por ustedes, cosa en sí. Eso vendría a representar la presencia de lo real. Nunca logramos agotar este conocimiento. Lo que hace el sujeto trascendental es organizar una perspectiva para conocer la cosa en sí. ¿Cómo la organiza? Recibe directamente de la cosa en sí datos empíricos y los organiza con su estructura interior, digamos. Entonces, lo que el sujeto conoce en realidad no es la cosa en sí, sino el fenómeno. Entonces, ¿qué es el fenómeno? Que vendría a ser la parte de lo real que yo soy capaz de conocer. Según la categoría que pude organizar. Claro. Quiere decir, nadie conoce en forma directa lo real. Discutiendo con la filosofía sería, nadie tiene un conocimiento metafísico de lo real. Seguimos haciendo traducciones. Nadie conoce la esencia de las cosas en un sentido profundo. Cuando vos te preguntan por la esencia de algo, lo que haces es recitar una serie de características, ¿no? Que es un pizarrón. Y bueno, es un artefacto que te permite escribir con suficiente contraste para que lean los alumnos y profesores. Una descripción de eso, ¿sí? Ahora, ¿qué es en sí mismo el pizarrón? Eso no lo sabés. Además, la manera en que uno funciona como sujeto real de conocimiento también es constructiva, digamos. Ninguno de nosotros conoce la otra cara de tratarle, sin embargo piensa que hay otra cara, ¿no? Es decir, no es la experiencia directa. Yo ya hice operar ahí mi categoría de sustancia, le di una unidad y sé que, no sé, agacharme y mirar lo que hay abajo para pensarlo, ¿no es cierto? Es decir, el sujeto tiene la forma de atacar la realidad para construir su imagen de ella. Entonces, nunca conocemos la realidad en sí misma, sino que la conocemos a partir del punto de vista que el sujeto trascendental fatalmente construye. No hay manera de desagregar la función de esas categorías, ¿sí? sea, no hay contacto directo con la cosa, sino que lo que conozco es algo que yo mismo creé. El fenómeno, lo que llamo objeto de conocimiento, es una construcción de sujeto. Esta es la idea fuerte. Y habría, por otro lado, podríamos decir, un objeto real, que es la cosa así. Ese objeto real me es solo accesible en parte. ¿Por qué? Porque siempre conozco desde cierta perspectiva. ¿Está claro? Esto tiene, digamos, un costado muy importante respecto de las conclusiones que se pueden sacar acerca del conocimiento. Por un lado, está la idea de este conocimiento parcial, es decir, que hay dimensiones de lo real que yo ni siquiera puedo captar. Por otro lado, me obliga a aceptar, ¿no?, que cuando digo lo real, siempre se trata de algo que me trasciende, que está más allá de mí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me conecto? Por la experiencia. Ahora, la experiencia no es un roce directo con la cosa, sino en realidad está mediada por este tipo de construcción, que es la cosa, que es el fenómeno, ¿sí?, que es el objeto de conocimiento que yo construyo. En ese sentido, soy un sujeto activo y puedo hacer entonces ciertas operaciones, no todas las operaciones, una operación tan extraordinaria que logro descifrar todo lo real. Me puedo hacer ciertas preguntas en ciertas condiciones y obtener ciertas respuestas. Para la física, por ejemplo, puedo pensar el mundo como un conjunto causal que funciona en forma regular y descubrir la lógica de ese funcionamiento. ¿Sí? Ahora, la razón que hace con éxito esa operación, de todas maneras llega a un punto donde puede plantear un problema racional, pero no lo puede resolver. Entonces, hay un hallazgo interesante respecto, digamos, ese es el valor que tiene la filosofía crítica kantiana. ¿Cuál es el programa? Vamos a pensar cómo es la herramienta con la que conocemos antes de decir hasta dónde puedo conocer. ¿Sí? Acá aparece el límite. Por ejemplo, el límite es bien fácil de pensar. La razón descifra una condición referida al pizarrón, como decíamos, a la velocidad de caída de un cuerpo, a la temperatura en que se funde un cierto metal. Todos esos fenómenos los podemos pensar, los podemos sistematizar, leer, medir, etcétera. No hay ningún problema. Podemos legislar sobre ellos y encontrar constantes naturales. Está todo bien. ¿Está? Pero, por ejemplo, cuando pienso en esto que decía recién, puedo reducir el mundo a una serie de conexiones causales, me encuentro con el problema de la regresión al infinito. Es decir, la existencia de una causa me remite a otra causa. Tengo un fenómeno delante, exhibo esta causa. ¿Y esto de dónde procede? De otra causa. Y así hasta el infinito. Entonces, la razón tiene ahí dos maneras de pensarlo. Se trata de un infinito abierto, es decir, esto siempre fue así, o esto fue creado en determinado momento. Cualquiera de esas dos tesis son más o menos aceptables. Es decir, pueden resultar compatibles con la manera en que el sujeto piensa la experiencia. Pero la razón no tiene forma de decidirse. No tiene manera racional de decidirse por ninguna de ellas. Entonces, digamos, la razón que produce física es capaz de descifrar la naturaleza hasta el punto en que lo ha hecho Newton, y eso es extraordinario. Pero no se resuelven así todos los problemas que puede plantear la razón misma. La razón plantea ciertos problemas que no es capaz de resolver, tal como lo dice Kant. La razón se encuentra con contradicciones que no puede resolver. Sería un uso ilegítimo de la razón, y ahí no tendríamos derecho para pronunciarnos allí, el tomar alguna decisión por alguno de las dos opciones que encontramos, que nos aparecen como contradictorias, ¿por qué sería ilegítimo? Por una razón muy sencilla y muy moderna. ¿Cuál es? No podemos tener experiencia de eso que queremos afirmar. Es decir, si se trata de una regresión al infinito, no hay experiencia posible de ese origen. Solamente puedo pensar, hacer una hipótesis, decir que se trata de esta posibilidad o de esta otra, pero no tengo cómo decidir. La modernidad de este punto en el cual la razón ya no puede avanzar en forma legítima tiene que ver con que el criterio de un conocimiento legítimo es el de la experiencia. Es decir, podemos conocer legítimamente aquello que somos capaces de experimentar. Y por eso me puedo entender con otros sujetos que no soy yo mismo, porque ellos pueden repetir esa experiencia, pueden reproducir esas condiciones y pueden entonces revisar los pasos que yo propongo como forma de lectura de determinados fenómenos. Si digo que la naturaleza fue creada en un acto que llevó 7 días, no sé qué es lo que se nos ocurra decir, bueno, no tengo más que proponerle a otro que tenga la misma convicción que yo, pero no puedo dar pruebas, no puedo construir un escenario de discusión racional. Es decir, la idea de Kant es que cuando pienso en la lógica de la razón puedo trazar una línea rigurosa que separa la ciencia de lo otro. No sabemos lo que es. ¿Qué hay, por ejemplo, de este lado, cuando hablamos de las convicciones acerca de Dios? Bueno, hay fe. La fe no es una estupidez descartable, no se trata de eso. Pero no es discusión racional científica, esa es la idea. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay acá? Convicción subjetiva de los hombres, pero no hay ciencia. ¿Sí? Entonces, hay una manera rigurosa de fijar una frontera en la cual podemos producir conocimiento legítimo. Que nunca llego a la cosa en sí, nunca descifro las cuestiones últimas, siempre queda pendiente conocer un poco más de la realidad. Conozco solo los fenómenos y los conozco con ocasión de la experiencia. Lo cual quiere decir que aquello que no soy capaz de experimentar no puede ser ciencia. Es decir, la teología no es ciencia simplemente porque su objeto no es empírico. Así de simple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Kant? Fija una serie de criterios para pensar el uso legítimo de la razón. ¿Cuál es la conclusión entonces de la crítica de la razón pura? Puedo legítimamente construir conocimiento científico en tanto me maneje en el terreno de la experiencia y matematice, mida lo que quiera a partir de ese campo riguroso de la experiencia. Conozco con ocasión de la experiencia y a partir de la aplicación de todas las categorías que tengo para manejar. Lo interesante de Kant es que complica el modelo, ¿sí?, de lo que es la razón y propone, además de una crítica de la razón pura, en la que, insisto, el conocimiento encuentra un límite y la razón encuentra un límite, ¿sí? Hay contradicciones que no las vamos a poder resolver. Además de esto está la crítica de la razón práctica, que es más fácil de entender este proyecto si lo pensamos a Kant como iluminista, como hacíamos recién. ¿Cuál es la pregunta de la crítica de la razón pura? ¿Podemos hacer física? La respuesta es sí, y tenemos ciertos límites. La pregunta de la crítica de la razón práctica es: ¿podemos producir derecho universal? Dicho de otra manera, ¿podemos utilizar la razón para legislar en forma universal? Fíjense que ahí ya la razón es esa razón iluminista que va a generar derecho, que va a proponer la lógica de organización de la sociedad. La respuesta también es sí, y el supuesto trabaja Kant es la idea de que si sostenemos la noción de un sujeto libre y autónomo, que además es igual a los demás hombres, podemos producir derecho y podemos producir ética. Es decir, podemos producir una reflexión racional respecto de las acciones de los hombres. Habría que introducir otra diferencia. Acá estamos pensando, en la crítica de razón pura, estamos pensando en el ser natural. Acá no pensamos en el ser. El derecho no se ocupa del ser. Cuando construyo ciencia, el descubrimiento es que yo puedo organizar enunciados respecto de lo real, que son legítimos y que me dejan decidirme básicamente sobre la oposición verdadero o falso. Tengo una lógica que me abastece esa operación. Puedo decidir si determinada enunciación, como la ley universal de la gravedad, es o no verdadera y hasta dónde la puedo comprobar, etc. Cuando pienso en las acciones humanas, en realidad pienso con otra lógica, que es la lógica de permitido o prohibido. Porque lo que me interesa poner en juego es la posibilidad de fundar normas sobre las acciones. Es decir, no estoy pensando en términos del ser, como pensaba acá en la crítica de razón pura, sino que estoy pensando en el deber, o, como se decía en la época, en el deber ser. Quiero decir esto, cuando legislo sobre las acciones, simplemente distingo entre lo que está permitido y lo que está prohibido. No legislo de la manera natural, que por ejemplo está prohibido matar. Bueno, por lo tanto, relájense, no hay más asesinato. No. Sigue, ¿cuál es el supuesto de la crítica de razón práctica? El supuesto de la crítica de razón práctica es que el sujeto actúa libremente, ¿verdad? Es decir, no lo podemos determinar. La lógica de la crítica de razón práctica, sobre la que reflexiona la crítica de razón práctica, la lógica de la necesidad, de lo que sucede necesariamente. En cambio, en la crítica de razón práctica, las acciones humanas son tales justamente porque son libres, porque hay una voluntad que decide libremente entre opciones. La idea de Kant es que efectivamente podemos tener un derecho racional siempre y cuando pensemos a los demás hombres como iguales y le otorguemos esa noción de libertad que decíamos es básica. Y además de eso, cada sujeto real, cada sujeto concreto, tiene la posibilidad racional de distinguir entre acciones buenas y malas. No, ahí está el imperativo categórico que ya viene colado en sus conciencias de la secundaria, lo habrán contado una vez, pero digamos, tengo un test disponible para ver si la acción que estoy dispuesto a emprender es o no aceptable, es o no correcta. Obra de manera tal que la máxima de tu acción puede hacer elevada la ley universal, es una pregunta que puedo hacerme ante cada acto que acometo o que me produce duda, ¿no? Es decir, si lo que estoy por hacer lo pudieran hacer todos los hombres sin que surja ninguna contradicción en el sistema, ese es un acto correcto. ¿Cómo surgiría una contradicción? Muy simple. Si, por ejemplo, elimino un sujeto. Si, por ejemplo, lo considero como medio para un fin mío, ¿no? Considerar a todos los hombres iguales significa, para Kant, que nadie puede pensar ni usar a otro hombre como medio para un fin propio. ¿Sí? Entonces, si no se produce ese efecto, mi acción es válida y entonces la puedo llevar adelante. Entonces, la razón me está dejando, la razón práctica, es decir, la razón que se ocupa de pensar en las acciones humanas, ¿sí? La razón práctica. Habrá que ahorrar todo el letra y un acento, se nos pide, ¿no? La razón práctica también tiene un marco de funcionamiento propio, también tiene su propia lógica y produce un resultado, produce ética, produce derecho. ¿Sí? Es decir, aquel sujeto trascendental no está solo en la abstracción del funcionamiento de sus categorías, también está en relación con los hombres y puede legislar, encontrar allí también universalidad racional. Puede hacer un derecho, vamos a decir, justo y válido a partir de que vale para todos igual. Esa es la idea. Es decir, lo que Kant descubre es que la lógica de la razón es más complicada que simplemente qué es lo que pienso sobre Dios o cómo me comporto ante un dato sensible que de repente lo tomo por verdadero y falso. ¿Se entiende? Y que por supuesto esto tiene consecuencias políticas bien claras, ¿no es cierto? Es decir, sostener un derecho igualitario para todos los hombres supone eliminar todo el antiguo régimen, la idea de ciertas clases privilegiadas, etcétera, etcétera. Hay otro campo de reflexión que tiene que ver con la estética y que Kant pensó como la crítica del juicio. Es decir, puedo pensar sobre racionalmente sobre lo bello, puedo, no solo sobre lo bello y sobre la estética, sino también las reflexiones finalistas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Nuestra reflexión acerca del destino, o en el campo de la biología, cómo funciona un razonamiento que, en realidad, para comprender, organiza un concepto, como por ejemplo es el concepto de órgano, y piensa que hay un grupo de células que cumple una función, ¿no? Es decir, que para entender lo real pongo en juego causas finales, es decir, algo así como intenciones, digamos, como funciones, mejor dicho, de determinado dispositivo. Entonces, la respuesta acá también es afirmativa. Esta es la crítica menos exitosa de Kant. No entramos en detalle, podemos entrar si quieren, pero quiero decir, el esquema que organiza Kant es: la razón emprende tareas muy precisas en ciertos campos y en todas ellas produce fórmulas racionales que nos dejan afirmar a ese sujeto conocedor, a ese sujeto trascendental que es capaz de llevar adelante la física. No hace solo eso, además de eso es capaz de generar derecho y de discutir sobre los fines, vamos a decir rápidamente, y lo puede hacer racionalmente. Hacia el final de su vida, Kant hace lo que podría pensar como una cuarta crítica. Se pelea con un discípulo que se llama Herder. Herder es el inspirador del romanticismo, digamos, para que tengamos una idea, casi todo lo opuesto del iluminismo, ¿cierto? Y como el iluminismo es universalista, es decir, soy capaz de descifrar la estructura universal de todo sujeto posible, ¿no? Tengo como nota distintiva, mi esencia es la de ser racional, lo puedo desarrollar exitosamente en distintos campos, etcétera, etcétera. Herder piensa desde la perspectiva opuesta, es decir, no hay esencia universal, lo que hay son realidades particulares, contra el universalismo, particularismo. lo que define ese carácter espiritual del hombre, lo que importa es el espíritu, y ese espíritu tiene siempre formas particulares, concretas, históricas. ¿En qué se ve el espíritu? Bueno, en una serie de operaciones básicas. ¿Cómo se relaciona cada pueblo, mediante otra forma de, no, digamos, no piensa en términos de género humano, sino de pueblo, es decir, una identidad histórica concreta, pero la forma en que ese pueblo se relaciona con el entorno físico, con el ámbito geográfico, y cómo resuelve allí sus problemas? El lenguaje, otra forma particular, y la convicción religiosa. O sea que el espíritu son ese tipo de funciones básicas que los hombres desarrollan a partir de su naturaleza, a partir de su identidad como pueblo, quiero decir. ¿Eh? Es decir, no existe un hombre universal, sino que existen distintos pueblos que fabrican distintas, construyen distintas realidades espirituales. Se le ocurre un proyecto a Herder interesante, escribe una obra que se llama Para una filosofía universal, ¿no? Entonces, una filosofía de la historia universal, perdón, propone entender la historia desde ese punto de vista. Kant y Digna. Para Kant esto era, bueno, si esto es así, el sujeto trascendental directamente no aparece en el mapa. ¿Dónde está el sujeto trascendental? Y la razón no es de ningún modo el eje de funcionamiento del género humano, sino que es la particularidad. Digamos, si yo hubiera nacido en Birmania, estaría pensando otras cosas, ¿no? Y estaría hablando en otro idioma y pensaría que mi dios es otra cosa, ¿no? Y no tendría cómo comunicarme a la vez con otros, etc. Bueno, reactivamente contra Herder, Kant hace una reseña muy envenenada de la primera publicación, de la publicación del primer tomo de la obra de Herder, y propone la idea de una filosofía de la historia universal en sentido cosmopolita, como si quedaran dudas, digamos, mojadita de oreja. Filosofía de la historia universal en sentido cosmopolita. Y acá tira una hipótesis, digamos, la vamos a sintetizar rápidamente. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que el problema que hay que resolver en realidad es que la historia, el proceso histórico, parece un cúmulo de acciones individuales desconectadas, que estudian los historiadores, y que César hizo tal cosa, invadieron los visigodos y se vino abajo no sé qué imperio, que Carlomagno emprendió una organización del primer estado francés, que generó una monarquía, bla bla bla, todo desconectado. Es decir, la historia es como un repositorio, como una gran playa, dice Kant, que es nada más que un montón de arena. O sea, es una acumulación de cosas particulares que no tienen lógica ni orden interno. Entonces él propone pensar una filosofía de la historia donde el sujeto sea el género humano. Entonces ahí tengo como repensar las acciones de los individuos, poniendo como fondo el género humano. ¿Sí? La idea de Kant es entonces que, visto desde ahí, puedo ordenar el proceso histórico y no verlo simplemente como una sucesión azarosa de fenómenos particulares. ¿Cómo lo podría ordenar? Con un criterio racional, por supuesto, con la razón, que puede todo, ¿está? Entonces, ¿cuál es ese criterio? El progreso. Quiere decir, si yo en vez de ver el tiempo histórico como un mero transcurso en el que pasan cosas azarosas y dislocadas, desconectadas entre sí, pienso que el hombre, como dice Kant, el género humano, va progresando para mejor, así dice Kant, puedo entender entonces el mundo moderno como una mejoría de el mundo anterior. ¿Por qué puedo pensar eso? Porque como género humano vamos resolviendo cosas que a lo mejor como individuos no hemos resuelto. ¿Cuál podría ser un ejemplo de ello? Kant propone que podemos ver los modernos estados nacionales europeos como campos acotados geográficamente en los que los hombres deciden, los integrantes de la nación, deciden resolver sus diferencias en forma no violenta, es decir, en forma jurídica, en forma racional. Esto quiere decir, la razón se va convirtiendo en el ámbito nacional en una fuerza real que evita el conflicto violento entre los hombres. Pensado así, el mundo moderno aparece como superior a las épocas anteriores, en las que, por ejemplo, en la Edad Media, un señor feudal que se sentía más fuerte que otro era capaz de imponerle que le pague tributos, que esté a su servicio, etcétera, etcétera. Y si se negara a ese señor feudal, guerra, chao, se quedaba de nuevo la cuestión. Este cambio de extensión real de la racionalidad dentro del mundo histórico, de todas maneras, no es completo. ¿Por qué? Porque todavía hoy, cuando hay un problema entre las naciones, no hay una solución pacífica, sino que nuevamente aparece la violencia, ¿no? Kant dice, el hombre es ciudadano de dos mundos, de un mundo racional, jurídico, pero también de un mundo violento y agresivo, en el que no tiene más remedio que resolver determinado tipo de cuestiones en forma violenta a través de el uso de la fuerza militar. Entonces, ¿qué podemos pensar si miramos la historia humana a partir del progreso? Podemos pensar el ideal de una paz perpetua. ¿En qué consistiría esa paz perpetua? Los estados nacionales van consolidando el derecho racional puertas adentro y progresivamente se arma una confederación de naciones que se reconocen entre sí y se comprometen a no agredirse. ¿Eh? Muy tirado de los pelos, me parece que hasta un poco contradictorio con las otras críticas que la había hecho, por eso de, digamos, por algo él resalta, digamos, el derecho, porque está, digamos, en el hombre la posibilidad de hacer lo bueno, pero también está en la otra. Entonces, ¿por qué esa idea, digamos, de progreso? Como que veo, como que veníamos relativamente bien hasta acá y acá es como que se me confunde un poco dónde ubicarlo. Ahora lo ordenamos, pero está bien la sospecha, está bien fundada, por eso te dejaba seguir, porque no es un disparate, digamos. Resulta que de repente todo aquello que en la teoría era encontrar los límites, legislo, pero los hombres se siguen matando entre sí. O sea, actúo ex post facto, ¿sí? Tipo robó, por eso era el puro golpeo y pasó en cana, ¿no? Pero sigue funcionando mal, la razón no cambia exactamente las cosas, sino que fija normas para abrir juicios fundados sobre determinadas acciones. Acá, conozco, pero no conozco todo, conozco un pedazo de lo que yo construí, etcétera, etcétera. Acá, sí, hay un campo de cosas en las que me puedo poner de acuerdo respecto de quién lo ve, yo que no lo ve, yo distingo bello natural, bello estético, bla, bla, bla, bla, bla. Tengo límites. Acá no, acá pareciera que puedo lograr nada menos que la paz perpetua. No se puede. ¿Por qué? Porque, dice Kant, yo puedo pensar la historia así. Ahora, la razón me muestra, ¿no?, un desarrollo que puedo pensar como progresivo. Un modelo puedo construir de lo que sería el progreso, que es este, el que va rumbo a la paz perpetua. Es un supuesto ¿para qué? Para que todos los hombres sean efectivamente libres, ¿no? Ahora, eso no pasa nunca, porque como el hombre es ciudadano de los mundos, está siempre en contradicción consigo mismo, ¿sí? Por esto mismo que decías vos, puede actuar bien, pero también puede actuar mal, ¿no? Tiene el instinto solidario de colaborar con los demás, pero además el instinto egoísta de acopiar ganancias para él, por ejemplo. Entonces, lo que dibujo desde la razón, cuando pienso desde la lógica del género humano, es una línea ideal. La historia real siempre se aproxima a esa línea y no la toca nunca. Es decir, nunca vamos a ser efectivamente libres, pero siempre podemos ser un poco más libres. Es decir, la distancia que hay entre esa situación ideal y la situación real, en el fondo es infinita. Nunca la podremos reducir. Eliminarla, nunca la podremos eliminar, pero siempre podemos mejorar un poco. Fíjense, es un modelo parecido a este, es decir, puedo conocer la naturaleza así, pero no todo. La cosa en sí, flaco, olvídate, ¿no? La cosa en sí también es contradictoria, es decir, estás obligado a mostrar una cosa que sabés que se te esconde. En realidad es cuando puedo hablar de la cosa en sí. Justamente es lo que no puedo conocer, ¿cómo voy a decir que es? ¿No? Si uno piensa en la conciencia, es lo mismo. Dicho de otra manera, la libertad nunca va a existir y nunca existió. Bueno, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo se llama? Entonces, la idea de Kant es esta también. La razón tiene un ideal regulativo que la mueve. Quiere decir, no voy a lograr la libertad real en la historia, pero el ideal de libertad me sirve para mejorar el mundo, no para resolver los problemas del mundo. ¿Entiendes? Esta es la noción de ideal regulativo. La cosa en sí, ¿de qué me sirve? Y me sirve, digamos, como la zanahoria para el burro, para seguir intentando conocer la realidad. Pero en realidad siempre va a ser parcial. Ahora, saber que hay algo que me trasciende, que todavía no conozco, me estimula a conocer. ¿Sí? Bueno, todo este modelo, Kant lo piensa a partir de la idea de un individuo ilustrado, ¿no? Es decir, alguien que hace uso público de la razón para opinar, uso público en los medios de prensa, ¿cierto? Para opinar como ciudadano, ¿sí? Respecto a las cuestiones que sabe, que tiene fundamentación, ¿sí? Entonces, en ese mundo podemos confiar en que, podemos confiar en que la lógica del desarrollo histórico se puede ordenar en el sentido del progreso. Esta es la idea del pensamiento de la ahora, Kant escribe esto después de la Revolución Francesa, es decir, al final de su vida. Piensa en la Revolución Francesa, 1789, los últimos años de su vida, ¿no? Los últimos 15 años de su vida está escribiendo sobre esto. Escribe una serie de artículos separados, motivados por la discusión con Herder. Es la posible filosofía de la historia. Es decir, la filosofía ordenando ese campo desordenado que es de conocimiento humano, que es la historia. ¿Sí? Kant lo piensa como una hipótesis posible. Es decir, se da cuenta de que hay que escribir una historia con esta lógica y ver si efectivamente puede construir. Pero él, desde su presente, dice, me parece que ahora nos podemos avivar, digamos, el pulso central de la historia es que marcha en ese sentido. ¿Eh? Yo todavía no lo sé. Quedará como tarea para el futuro. Bueno, en este, en esta fotografía más completa del trabajo kantiano, tenemos entonces el retrato de esa razón. Pero, porque si mato, estoy aceptando que me maten y me elimino yo mismo el juego. Elimino a otro sujeto autónomo. No es que sea bueno o malo. No se puede porque no es universal. ¿Sí? Que es otra manera de decir, no hay más esclavos en el mundo. Nadie puede ser medio para un fin. Quiere decir eso. Yo no puedo usar a otro tipo como si fuera una pala. Mantenerlo vivo nada más que porque va a trabajar la tierra. Eso no se puede hacer más. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer la razón moderna implica abordar muchos campos diferentes con desafíos específicos en cada uno de ellos. Y nos obliga a pensar estas cuestiones, que son teóricas, pero que también son políticas, son, tienen que ver con la sociedad misma, ¿no? Esto es lo que está diciendo, podemos utilizar la razón para pensar cómo proyectar la libertad humana, cómo potenciarla, cómo desarrollarla, ¿sí? Es decir, la razón no es solamente una herramienta teórica con la que me planto ante lo real para conceptualizarlo, ¿sí? La razón también es una fuerza real que yo, para persuadir a los hombres de no hacer ciertas cosas dentro de lo posible y para transformar el mundo histórico real en un mundo más vivible, más parecido a lo que es la esencia del género humano. ¿Cuál es la esencia del género humano? Un iluminista no tiene ninguna duda sobre eso. La racionalidad. ¿Sí? Progresamos cuando hay más derecho y menos violencia, porque ese derecho es racional. Entonces, somos cada vez más racionales. ¿Se entiende? Uh-huh. Esta es la idea. Bueno, pero insisto, este último capítulo queda en términos de una hipótesis. Kant sabe que esto es un programa interesante para pensar, pero él no tiene tiempo, ¿no? No, ya se está muriendo la compresión. Ahí hay que meter a Hegel. Hegel toma este modelo. Pero fíjense donde lo puse, ¿eh? Con el proyecto de la filosofía de la historia de Kant, ¿sí? Y con las sugerencias de Herder. Habíamos dicho hoy, universalismo particularista. En Hegel van a unirse esas dos orientaciones. Universalismo kantiano, particularismo herderiano. Dicho de otro modo, mucho tiene que ver el género humano y su voluntad racional, pero también tiene que ver el loco que le toca dirigir la batuta, el individuo que hace o no hace cierta cosa, ¿no? El mundo no es lo mismo con y sin Napoleón. Esa es la intuición fuerte que tiene. Con o sin, bueno, porque Napoleón ya, digamos, es post-kantiano, entonces, genéricamente, Julio César, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, de repente hay tipos en la historia que proceden según su gusto, intención, voluntad, egoísmo, pero empujan a la historia a hacer un cambio extraordinario. Entonces, la historia no puede entenderse, vamos a decir, unilateralmente de la manera kantiana como puro desarrollo racional, ni unilateralmente de la manera herderiana como construcción azarosa de un pueblo determinado. Son las dos cosas las que de ahí viene buena parte de la complicación para leer a Hegel. Es un tipo que te habla simultáneamente de lo universal y lo particular y te dice todas esas categorías que son complejísimas, ¿no? Del universal particular, ¿verdad? Entonces te obliga a leer el momento real de una manera mucho más compleja. ¿qué está haciendo este profesor que habla ante ustedes de algo que ustedes desconocen? Tiene el noble propósito universal de invitarlos a ustedes a sentarse a la mesa de la discusión filosófica universal. ¿Sí? Bien, bárbaro. Es un divo estúpido que lo quiere patinar con su conocimiento y quiere venderle su experiencia para ponerse sobre encima de usted y lo va a dominar, porque es un canta. Universalismo y particularismo. O sea, Hegel te obliga a leer esos dos códigos en cada fenómeno concreto. ¿Sí? ¿Qué son estos alumnos que tengo delante? Seamos juntos. ¿Lo dejo ahí? Pero se entiende, quiere decir, están en juego esas dos cosas. En la historia no podemos desagregar ninguno de los dos carriles, ¿no? Porque tapamos la mitad del fenómeno, ¿sí? Porque lo que hace un individuo, por ejemplo, este profesor pedante que vendría a ser el Mr. Hyde, ¿no? El doctor Jekyll, este que me enseñó biología, Mr. Hyde, este tipo que viene a pavonearse para que ustedes se fascinen, ¿no? Este tipo a lo mejor vino a enroscar la víbora, digamos, ¿sí? Pero por ahí les hace pensar en filosofía. No me pasa casi nunca, pero, ¿no? Podría ser. Quiere decir, lo universal y lo particular produce una reconstitución del mundo histórico, lo reformula y abre un nuevo horizonte en la dinámica de comunicación entre los hombres y crea otras cosas. Y eso particular que es espíritu. ¿Qué es el espíritu? Una forma particular. ¿Sí? Quiere decir, yo por ejemplo puedo venir todos los años a decir exactamente lo mismo, los que me graban pueden tener esa constatación y tienen medio para saber eso, pero un año tengo una manga de abúlicos que no tienen ganas de hacer absolutamente nada y ni niegan los textos, y otro año tengo una horda, un cardumen de tipo que me ofrecían por un proceso para que le dé más bibliografía y le den más. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa? Bueno, un año viene así y otro año viene de otra manera, ¿no? Y no hay nada totalmente universal en la historia, ni hay nada completamente particular. ¿Sí? Hay una combinación de esos dos factores. Leer la historia significa comprender su lógica, significa combinar lo particular y lo universal. Se podría pensar de una manera. Lo que sucede efectivamente en el tiempo histórico es que constantemente pasan cosas particulares. Lo que está sucediendo en ese momento es una sola cosa, ¿no? Se podría pensar que este momento, poniendo la guerra de Irán, Prodi ganando en Italia, Berlusconi negándolo, Argentina, entonces todo eso, ¿sí? Es una sola cosa, es decir, un momento singular. ¿Por qué singular? Nunca se va a repetir esa combinación y toda esa forma. Sin embargo, puede tener una dimensión universal, puede tener un sentido. Puedo descubrirle un sentido que va más allá de ese escenario particular. ¿Se entiende? Entonces, esa es la intuición hegeliana. Y así sí podría hacerse una filosofía de la historia. Entonces, en este punto es donde podemos empezar a pensar en la dialéctica. Recapitulamos. Contradicciones que se pueden plantear y no resolver, cosa que nos había enseñado la crítica de la razón pura, ¿no es cierto? Si yo pienso a la manera en que se lo propone Hegel de juntar lo universal y lo particular, por ahí los puedo resolver. Por ahí hay una salida. Es decir, ¿para qué se plantea una dialéctica? Estamos como dando el salto en el programa, ¿no es cierto? Desde hasta acá era la introducción al programa, ¿sí? Ahora vamos al primer modelo, la dialéctica. ¿Para qué se plantea la dialéctica? Para llevar a la razón a la captación de aquellas cosas que en este paradigma, en este modelo de una razón, seccionada en campos especializados, no puedo resolver ciertas cosas. A ver si cuando pienso de otro modo, soy capaz de resolverlas. Entonces la dialéctica se propone como un proyecto teórico que trata de superar los límites que la razón fue encontrando en cada campo particular. ¿Cuál es la estrategia maestra general de la dialéctica? Evitar el problema número uno. ¿Qué cuál es? Recortar para conocer, abstraer para conocer. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer lo contrario de la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Cortar una parte, entenderla por separado y después ver cómo la conecto con otras cosas que recorté y comprendí por separado. La idea es la contraria. La perspectiva de la dialéctica es pensar los fenómenos en la expresión más compleja posible, en donde aparezca la mayor cantidad de relaciones posibles. Ahí tenemos entonces, digamos, el primer dato para conocer la lógica o la intención del proyecto dialéctico moderno hegeliano. ¿Qué es lo que quiere? Quiere encontrar un modo en el que la razón pueda encontrar, pueda instalarse en esos territorios que solamente se puede plantear como hipótesis. Es decir, como la filosofía de la historia. Podría pensar la historia. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo lo vamos a poder pensar si la hacemos nosotros? Esa es la idea. Pero si la historia, ¿qué es lo que se manifiesta en la historia? El hombre, el desarrollo, nosotros somos nosotros. ¿No? O no soy moderno. Si soy moderno, no me hizo Dios. Lo que yo hago, lo hago yo. Y yo tengo que poder pensarlo. Y bueno, pero es particular, hay muchas cosas ocurren. Y bueno, lo pensamos como espíritu, como dice Herder, ¿no? Como piensan los románticos, es decir, como expresión de que es el hombre. Entonces, a partir de eso, tratamos de reflexionar una vez que la historia se ha desarrollado. Tratamos de reflexionar cuál es el sentido que tiene. No nos anticipamos. ¿Sí? Como dijo Kant, puede ser que esté progresando. Bueno, vamos a mirar desde acá para atrás a ver si se corrobora eso. Ese es el trabajo. Hay que escribir una historia universal y ver si coincide o no con el modelo kantiano. Por supuesto, ya sabemos qué es lo que va a descubrir. Coincide con el modelo kantiano lo del progreso. El género humano va mejorando. Pero no coincide en que lo particular no tiene ningún papel. Al contrario, tiene un gran papel lo particular. Porque quiero que en la historia, individuos haciendo cosas. En gran número, pero son individuos. Y además, no todos los individuos son iguales. Hay individuos más relevantes desde el punto de vista histórico que otros. Entonces es fundamental la mirada sobre el individuo. No podemos descontar el particularismo. Entonces, Hegel lo que va a plantear es un modelo teórico que se haga cargo de esta pregunta en toda la amplitud. Es decir, ¿puede la razón encontrar sentido a lo que pasa, a lo que existe? Fíjense que empiezan a desaparecer las restricciones. A lo que es. Bueno, puede llegar a hacerlo si se plantea el conjunto de lo que... y no una parte. Entonces, la primera idea del conocimiento dialéctico es la idea de pensar la totalidad de los fenómenos. Esa es la provocación de no recortar. Fíjense que la historia universal es justamente eso, un objeto que no recorta. ¿Qué es lo que quedaría fuera de la historia universal? Nada. Todo lo que sucedió puede ser considerado y allí puedo descubrir el sentido. Por lo tanto, no me queda nada fuera. Y otra cosa más. Los fenómenos que pienso, es decir, aquello que me construyo como objeto de conocimiento, ¿qué son? Son cosas que están fuera mío, tengo ese criterio realista que tiene Kant. Perfecto, bueno, sí, acepto, digamos. Pero, ¿son una sola cosa? ¿Son siempre una cosa? No, no son. Están siendo, qué distinto. Esta es la otra convicción de Hegel. Todo lo que es, está siendo, es decir, está en el flujo de un tiempo real, ¿sí? No en ese tiempo del sujeto trascendental que transcurre en el interior del sujeto ordenador, sino que hay un escenario, que además es el único, ¿sí? Un escenario que es el único y que es el tiempo histórico. Es decir, la temporalidad histórica es la temporalidad real. Quiere decir, todo lo que es real es histórico. Eso es lo que decimos. ¿Dios es real? ¿Cuándo fue? ¿O está siendo en este momento? ¿Dónde? ¿En qué tiempo histórico? ¿Cómo lo registro? No puedo. Ah, bueno, si no puedo, no es. No es real. Pero, che, está siendo religioso. Ah, eso sí hay. ¿Qué puedo pensar? Puedo pensar una historia de la religión. Ahora, desde el punto de vista estricto de lo que es, solamente puedo aceptar como existiendo algo que está en el tiempo histórico. Ese es el único escenario en que el hombre puede pensar, existir, nacer, morir, lo que fuera, todo sucede. La historia es la única dimensión real de la que dispone. Eso supone que entonces todo lo que existe, cualquier cosa que me plantee, como decíamos, está siendo, está en el tiempo histórico, o sea, es en realidad un proceso y no una cosa. O sea, no hay absolutamente nada en la realidad histórica siempre que no esté modificándose, transformándose, cambiando. No hay cosa, sí. Hay cosas, sí. ¿Les gustó la asociación que hizo la compañera? Tal vez la alternación. ¿Cómo? Lo que existe con la realidad tiene un conjunto de relaciones entre distintas posibilidades, no existe lo contrario en sí, sino más. ¿Y qué es lo contrario? Por ejemplo, usted dijo, usted ejemplo de profesor, ¿no? Sí. Tenés cuidado con lo que vas a decir. No, pero yo pregunto qué. Estoy esperando el elogio, ¿no? No, pero estoy viendo, ¿no? Si no pregunto, que es usted, se puede decir que es profesor, que es padre, que es hijo, o lo que fuere, pero siempre se puede definir en relación con otras cosas. Entonces, al mismo tiempo, es usted negándose con otras. Entonces, siempre la cosa sí existe, sino en relación con otras. Está bien, esa sería una dimensión para tener en cuenta, lógico. como no recorto, está todo conectado. O sea, soy en una trama de relaciones, desde ya, bárbaro. Pero ¿qué más? Yo no voy a decir sobre mí, pero me parece que a ustedes les pasa una cosa muy parecida. Yo me estoy muriendo. Hace 48 años que estoy viviendo, si te quieres, me parece que es horrible. Pero, ¿no? ¿Eh? Estamos, bueno, es un club inmenso, estamos acompañaditos. Digamos, hay un tono tanguero también en este asunto. No solo estoy en relación con los demás, yo mismo, para ser, me tengo que morir. Porque si no sería solo hijo, por ejemplo, en tu catálogo de relaciones. ¿Está? Pues eso te puede pasar, por ejemplo, ser padre, tampoco, no hay problema. ¿No? Pero, de todos modos, digamos, entre que nazco y me muero, me paso negando lo que he sido. Digo, ya no soy el joven espléndido que enloquecía a mis compañeras de pueblo, ya. Puedo pasear desnudo en la ciudad y nadie se da vuelta. ¿Qué pasó? Soy esto que soy ahora. ¿Está? ¿Cómo he llegado a esto? Dejé de ser aquello. Y de vuelta. ¿Y qué me va a pasar por adelante? Tampoco, ningún misterio. Voy a hacer otra cosa. O sea, ser consiste en negarte lo que estás haciendo, porque ese es un proceso. Un proceso es lo que nos lleva en el escenario del tiempo histórico real a convertirnos siempre en otra cosa. Esa es una condena de la que no escapa nada de lo que es. Todo lo que es así. Dicho de otro modo, esa es la única manera que podemos comprender lo real si decimos que no hay nada eterno. Esta es una idea moderna, no hay nada eterno. Dios existe solo como convicción subjetiva de algunos. ¿Sí? ¿Y qué decir? ¿No hay nada eterno? Bueno, entonces, Plato, te aviso, está muriendo. ¿No? Para todos juntos. O sea, ser moderno también es saber que te vas a morir. Es una manera de decir, Flaco, el juicio final, la expresión, todo eso es una idea fantástica, pero no te va a pasar. Si te pasa, no te diré cómo esperarte acá. La verdad que no es de la reflexión pascual la que estoy haciendo, pero ustedes me sabrán entender. Yo quiero marcar desde el punto de vista racional los rasgos de modernidad que hay en un pensamiento que incorpora la muerte. No, fíjense qué cosa. Qué cosa histórica, ¿no? Qué manera de ver lo humano. ¿Ah? De alguna manera, lo que Kant planteaba desde la mirada únicamente universalista es progresamos, mejoramos, cumplimos nuestra esencia. Es como que nos vamos, no llegamos nunca a sacarnos el prode, pero arrimamos un poco a la cosa. Sí, nos vamos como consolidando nuestra esencia. Tan extraordinario. Un poco pasa eso, pero ahora te toca un cachito así de la película, ¿no? Yo podría decir, yo estoy pensando en los tiempos de Aristóteles, de Hegel. ¿Te parece? Parece más un pensador subdesarrollado que labura demasiado tiempo para escribir, que tiene un montón de excusas y que más no tiene el talento de esos tipos. Que bueno, sí, ese talento lo tenía un poco. Bueno, eso es, resumen también. Es decir, afirmás tu esencia, pero solo algunos individuos la llevan al nivel que a vos te hace apreciar la esencia humana. Y a lo mejor vos no sos ese tipo. ¿Se entiende? Es decir, yo no solo voy viendo a lo largo de la historia, de mi presencia en la historia, cómo se confirma mi esencia humana. Fíjense, ahora desagregué el progreso. ¿Cómo se confirma mi esencia humana? No tú crees que soy cosa. Sino que además voy viendo yo como individuo qué lugar ocupo en la foto. Como sí. Cuando explica todo, se puede dar el cuero y los instrumentos, pero no todos van a poder escapar. Obvio. Justamente, la historia es un poco eso. Es un juego que se entabla entre grandes zapateros y construyeron vocacionales. Un poco eso. ¿No? Entonces, ¿en qué de lo malo qué? Las dos cosas cada vez. Las dos cosas. El gran hombre ¿no? Que para Hegel es como el que invoca la orientación de la historia, el que logra sintonizar con su tiempo, y el otro que está ahí metido en el escenario, haciendo que elevando al gran hombre. ¿Sí? Entonces, ahí hay un juego, ¿sí?, que Hegel lo pone como una forma de comprender la historia, pero es un desafío epistemológico en tanto es entender, captar, racionalmente comprender lo existente, etcétera, etcétera. Tiene que ver con poder concebir lo real como una estructura en la que hay dos partes, digamos, cualquier fenómeno particular en desarrollo, o sea, cualquier cosa existente, porque todo está en el tiempo histórico, ¿cierto? Tiene como dos dimensiones, un ser en acto y un ser en potencia. Otra vez, las categorías aristotélicas, ¿cierto? Esta es una manera de pensar el ser también de Aristóteles. Lo que Kant ponía en la subjetividad del hombre, Hegel pone en la objetividad del proceso. Fíjense que es un poco el mismo juego. Pero ahora es una lógica objetiva que tiene que ver con la estructura de todo lo que existe. Cualquier cosa que sea, es decir, el ser en general, tiene estas dos dimensiones. Ser en acto, quiere decir, está sucediendo en algún momento determinado de su histórico. Vive algún presente, o lo vivió. Y además de eso, ¿qué? Se va a convertir en lo que todavía no es, en un ser en potencia. Está siendo, va a ser otra cosa. Se va a transformar. Esta dimensión del ser en potencia se puede pensar como deber ser. Perdón, esto, digamos, eso yo no lo había pensado, era que los 2500 años, digamos. Sí. No es tan formulado y tan prolijito, pero... Bueno, no, dale. Te va a ir mal en los finales si tienes esta idea de comparación teórica. Yo, justamente, sí, es la misma intuición que la hegeliana. Pero por algo, insisto yo, en la noción de dialéctica moderna. Porque dialéctica hay desde la antigüedad. Es una palabra que usó mucho Pitágoras, que usó Platón, que usó Heráclito, ¿no? El asunto es cómo la pienso modernamente, porque vos fijate que hay algo que para el horizonte griego no estaba en cuestión, no lo pensaba, y que es la cuestión del sujeto, de un sujeto con interioridad que se expresa. Eso no estaba en el mundo griego. Había otra lógica, otra manera de pensar. En la cultura griega no había no había progreso, por ejemplo. No había tiempo cíclico. No, pero no era solo tiempo cíclico, digamos, bueno, eso puede discutir más. Pero lo que me interesa que detectemos es, el mundo moderno es el mundo del yo, del sujeto, etcétera, y también es el mundo de la intimidad, de la interioridad, de la subjetividad. Eso es lo que, digamos, lo que no hay en el mundo griego. El mundo griego, lo que hay es, si se quiere, una organización de lo existente. No, como un gran cuadro completo, va. Lo que trata de armar es esa acción, ¿sí? Cómo ordenar el mundo, qué hay en el mundo. Y hay dioses que están en el Olimpo, son Zeus, Afrodita, bueno, todos los que la pasaban bomba en aquel momento. Después están los hombres, y en el medio hay que semidioses, que es quien, Aquiles, por ejemplo, es el tipo que tienen algo de Dios, pero que tienen algo de hombre también. ¿Y qué más hay? Y hay cosas que son naturales y hay cosas creadas por el hombre. ¿Cuáles son las cosas naturales? Y ya lo sabemos, está ahí. Tres reinos, bueno. Sí, era como un esfuerzo taxonómico, digamos, el que hacían los griegos. En toda la literatura griega hay muy pocos ejemplos de discurso intensivo. Es una cosa notable. Es una quiebra que vos decís entonces con la modernidad. La modernidad, ¿sabes qué es? La modernidad va a aparecer en la estupidez. Porque esto también es odio para mí. La modernidad es dudar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? El individuo se pueda preguntar por su certeza. En la antigüedad, en la Edad Media, eso no tenía absolutamente ningún valor. En la Edad Media, porque estaba Dios. ¿No? Y en la antigüedad, porque lo que había era el caos, y había que organizar. Caos quería decir desorden, ¿no es cierto? Y lo que había que hacer era organizar esto. Entonces, lo que tenemos griego es ordenador. Hacen ontología. Es que hacen el juego, trivial, menor, secundario, es clasificar lo que existe. Los entes. ¿Sí? En la Edad Media, ¿qué se hace? Teología. Ahí se llama teología. ¿Ah? Se llama tipo que el mejor de todos es, ya sabemos quién. El que la tiene más larga, digamos, por el cerrado, ¿no? Ya se sabe. Sería tipo, ¿cuál de las tres? Tremenda, disculpen. Acerca rara. Para la época, ahora nos parece un poco más familiar, porque tenemos a una puerta de entrada y nos dejan llegar más cómodos, ¿no? Pero el tipo hacía cosas raras, ¿no? Por ejemplo, la fenomenología del espíritu, que es una de las obras más importantes de Hegel, en realidad es una novela. Después lees como una novela. ¿Qué quiere decir eso? Que cuenta la historia universal de cierta manera. Cuenta la historia universal pensando el esfuerzo que ha hecho la razón por entenderse a sí misma a lo largo de toda la historia. Entonces, el personaje central es un determinado individuo que se llama Razón, y que a lo largo de todo el proceso de la historia universal se busca a sí misma y trata de captar sentido. Y no tiene la forma de un tratado. Según agarra un libro de Aristóteles, o de la mayoría de los filósofos, y de lo que escucha es un planteo racional de un tema, la crítica no formula, por ejemplo, bueno, resulta que Newton hizo física, entonces yo me voy a preguntar si esto y lo otro, y en el capítulo tal desarrolla las consecuencias de tal asunto. Esto es una historia, es un relato, es decir, el paso de un fenómeno en el tiempo nos revela un sentido. Hegel cuenta en la filosofía de, en la fenomenología del espíritu, cuenta cómo la razón ha ido haciendo distintos esfuerzos hasta llegar a la modernidad, plantearse la conciencia con Descartes, la autoconciencia con Kant y finalmente el espíritu con el propio Hegel. ¿Qué es el espíritu? Algo parecido a lo que dijo Herder. El espíritu es lo que el hombre manifiesta en su estar en el tiempo, es decir, pone fuera. ¿Qué pone fuera? Y crea, por ejemplo, las cosas que decíamos hoy, ¿no? Crea ontología en la antigüedad, crea teología en la Edad Media y ciencia en el mundo moderno, ¿no? Crea esclavismo, feudalismo y capitalismo. Estas palabras no son para Hegel, pero esclavismo, feudalismo y sociedad burguesa, sin la connotación negativa que pueda tener para la crítica marxista, bürgerliche Gesellschaft, y en descriptivo, sociedad moderna, podríamos traducir sin ofender a nadie, ¿no? Entonces, el trabajo de la dialéctica toma un género que no era habitual para la filosofía. Cuenta una novela. No hace un tratado. O sea, en vez de proponer una discusión racional, te dice, no, mira, vos pensás lo que quieras, pero mira este desarrollo. Cuando lo seguís con cierta lógica, aparece un sentido que antes no estaba. Y eso es lo que hace la filosofía de la historia. Mira el presente, es decir, en términos filosóficos, mira en Hegel, va para atrás, mira en Kant, va para atrás, Miguel de Car dice, espíritu, autoconciencia, conciencia. Y bueno, todo lo que viene atrás, no vamos a tratar, pero... Eso quiere decir, hoy, que me paro acá, me doy cuenta que todos los esfuerzos que se vinieron haciendo, en realidad, estaban tratando de entender qué era lo que hacía el hombre en la historia. Eso lo descubro recién ahora. Porque antes de que existiera este capítulo, ¿cuál? El capítulo Hegel, no lo podía pensar. La historia te va enseñando las consecuencias que ella misma produce. Cuando aparezca otro capítulo acá, ¿qué tengo que hacer? Pensar de nuevo. Porque ese capítulo resignifica. No entiendo a futuro. Hasta que no pase lo que tiene que pasar, ¿no? Pensemos, pongamos otra fecha, ¿no? 1804, en la fecha de publicación de la Fenomenología del Espíritu. 1847, en realidad es 48, en diciembre del 47 ya está escrito el Manifiesto Comunista, sale en el 48. Repiensa esto. Sí, estamos produciendo espíritu, claro, pero lo que hacemos básicamente es producir mercancía y tener a la mayoría de género humano en condiciones de explotación, exactamente igual que como esclavos, pero les decimos que tienen un derecho que nunca se les va a satisfacer. ¿Está? Y sabés que se viene una oleada revolucionaria y acertó Marx. ¿No? Y entonces estoy pensando el mismo proceso, pero tengo un capítulo más. ¿Se entiende? Eso pasa siempre. Quiere decir, ¿quién tenía razón? ¿El Hegel de 1804 o el Marx de 1847-48? Ninguno de los dos. A medida que el tiempo histórico se desarrolla, aparece la posibilidad de pensar otro sentido. Se amplía el sentido. Porque, se podría decir otra cosa, toda verdad, como todo lo que existe, es histórica. Entonces, en el 48 puedes pensar esto. Esto no. Todavía no lo dije. ¿Entiendes? Entonces, fíjense que cuando cambia la perspectiva y ponemos como escenario el tiempo histórico, se conmueve también la noción de verdad. Empieza otra manera de ver las cosas. Pero una de las consecuencias que yo decía que tenía el pensamiento hegeliano, que me interesa especialmente mencionar hoy, es la cuestión de eso que yo llamaba Bürgerliche Gesellschaft. Es parte de la pedantería que conoce que esa palabra se lo creó. Claro. Esta vez hay que borrar esto, borrarlo Marx, digamos, estamos hablando de Hegel, ¿no? Lo borro porque me da el energía, ya no sigo siendo la cámara de la y me empieza a picar. Bueno, la dialéctica trata de pensar todo como proceso en su máxima extensión. Voy a decir algo sobre el horario, ahora que decidí mirar la hora. Pero no me tengo que olvidar, háganme acordar. Termina lo de la sociedad moderna y hablamos. Hay que pensar en proceso, hay que pensar en qué dinámico, que estamos en el tiempo histórico, que desarrolla, cambia, va de alta la potencia, bla, bla, bla, todo eso mismo. ¿Sí? El valor que tiene epistemológico esta idea de ampliar el objeto a su máxima, a la máxima expresión de las relaciones, ¿sí? El valor real que tiene esto es el de hacer aparecer dimensiones que antes no fueron pensadas. Es decir, cuando Hegel piensa la historia humana, como vamos a decir, desde el punto de vista teórico, ¿no? como un esfuerzo para poder pensar la filosofía de la historia. Esa sería una manera de resumirlo, ¿sí? Es decir, de encontrar sentido al acontecer humano, ¿sí? Lo que está diciendo es, vale la pena pensar la filosofía de la historia, porque no nos hubiéramos dado cuenta que hay una coherencia en la historia del pensamiento humano, ¿sí? El pensamiento humano no fue una sucesión de loquitos que se les ocurría pensar cosas. Hay un sentido, porque cuando empezás a mirar esta consistencia de espíritu, autoconciencia, conciencia, teología, ontología, te aparece una unidad de propósito. La razón está laburando desde hace mucho y se ha valido de distintas cosas para poder pensar. Y hoy conquistó un nuevo objeto que antes no había pensado, que es la filosofía de la historia. ¿Sí? Entonces, acá es donde se ve que la idea de pensar desde el punto de vista más complejo posible sirve para acceder a niveles de conocimiento que antes no hubiéramos podido pensar. Y si él se hubiera quedado encerrado discutiendo con Herder y Kant, posiblemente hubiera escrito un tratado de comparación entre las ideas de Herder y Kant y lo hubiéramos olvidado, pues es estupidez total. ¿Está? Como en realidad lo que hizo fue llamarnos la atención de que todo lo que existe es histórico y hacer con eso una teoría uniforme, despierta un nuevo nivel de reflexión que antes no existía. Además de lograr eso desde el punto de vista teórico, logra una cosa importante: logra pensar la sociedad moderna. No por casualidad Hegel es el primero que acuña los conceptos claves para pensar desde el punto de vista teórico la sociedad moderna. Es decir, Voltaire, cuando hablaba del siglo de las luces en 1770 y algo, el borrador, te lo digo, no sé con quién en este número. Voltaire ya sabía que estábamos en una historia, ¿no? Más para atrás. En el tránsito del 1400 al 1500, Maquiavelo ya sabía que estábamos en otra cosa. Maquiavelo ya sabía que había un problema político que nunca habíamos tenido, que era que estábamos gobernando una sociedad en la que todos se sentían libres. Y que el problema entonces no era decretar cosas, sino ver cómo te ligabas con esos tipos, había que tejer alianzas. O sea, la convicción de que existe un mundo moderno es clara desde hace mucho tiempo y de distinta manera la instruyeron muchos pensadores. ¿Está? Ahora, Hegel dibuja un modelo que, una vez más, para nosotros es novedad. En la época nadie lo había pensado. Dibuja el modelo de una sociedad que está dividida, ¿no? O sea, la sociedad se divide en dos campos: Estado, ¿cómo dijeron ahí? Muy bien. El Estado y sociedad civil. Esto siempre fue así. Es decir, esta misma división la vamos a encontrar en la República de Platón, para no ir más atrás. ¿Cuál es el tema? Que en la República de Platón, la idea, en Grecia en general, la idea es que Estado y sociedad civil están más o menos juntos, son la misma cosa. El Estado es el grupo de los tipos que se ocupan de lo común, que es la sociedad civil, es decir, son los propietarios, los dueños del esclavo, los que producen, que se reúnen en la plaza, se ponen de acuerdo, si hay amenaza militar, arman un ejército, lo guerrean, si la cosa está bien, sigue la historia, y si alguien se porta mal, arman un juicio, etc. ¿No? Ahora, lo que Hegel descubre es que en el mundo moderno estas dos cosas son separadas. El Estado es una entidad centralizada, es el moderno Estado, que tiene sobre todo la constitución, la administración central y el ejército. Es decir, los entes que se ocupan de la, vamos a decir, de la organización universal del asunto. El Estado es un Estado, vamos a decir, universal. ¿En qué sentido? Ahí donde se fija la ley para todos, una lógica de administración igual para todos y una fuerza que, se le diría en forma más desencantada, monopoliza la violencia y en esa época se lo pensaba como una fuerza de defensa contra la amenaza extranjera porque era el momento de constitución de los Estados Nacionales, ¿no? ¿Qué es la sociedad civil? El mundo de lo particular. ¿Qué hay en la sociedad civil? El individuo. ¿Qué es el individuo? El individuo burgués. El individuo que ¿qué hace? Compra y vende. ¿Qué es lo que rige la lógica de la sociedad civil? La economía. ¿Qué es lo que rige el mundo del Estado? La política. Entonces, en la sociedad civil está el individuo arrojado a la lógica del mercado. Pero no solo eso, no eligió estar ahí. Es decir, le toca estar ahí. Compulsivamente está en ese escenario, que es el mundo moderno, que es la sociedad moderna, la bürgerliche Gesellschaft, que es un escenario social en el que tenemos una sociedad despolitizada, ¿sí?, regida por la economía, en donde el hombre se la tiene que arreglar para ser libre ahí. Cosa que no logra, obvio, ¿no? No hace falta ser un gran esfuerzo intelectual para darse cuenta de eso. Y por otro lado, un Estado centralizado que se ocupa de el funcionamiento de la sociedad. Es decir, piénsenlo de otra manera. La historia se desarrolló intelectualmente, produjo estos efectos que decíamos, pero desde el punto de vista de la libertad, aquello que me interesaba a Kant y que nos llamó la atención, que parecía que se iba a cumplir, bueno, porque nunca se cumple, para Hegel la libertad está en discusión en la historia, y la historia universal es el desarrollo de la autoconciencia de la idea de libertad. ¿Qué significa eso? Que en la antigüedad había un libre y todos esclavos, y esto era el despotismo oriental, que en el paso siguiente lo que encontramos es algunos libres, como decíamos recién, para el caso de Grecia o de la República Romana, y los demás esclavos, y finalmente el mundo moderno, que es la libertad universal. Perdón, ¿puedo repetir el término que la libertad está en desarrollo y está pensando que de ahí la idea y no, la historia universal es el repito la fórmula porque es interesante para pensar en la lógica que Hegel lo plantea. Es el desarrollo de la autoconciencia de la idea de la libertad. Es el desarrollo de la autoconciencia de la idea de la libertad. ¿Qué quiere decir? Que ahora que hay libertad universal, todo lo que ha pasado es que por fin todos los hombres saben que son libres, pero viven acá. Estos tipos que tienen la autoconciencia universal de la libertad viven en un mundo que rige la economía. La libertad se extendió como forma jurídica. pero somos libres, y sí, hasta donde nos deja la economía. O sea, de un ideal a una forma jurídica. Lo que sigue, podría leer como, como que sigue siendo, digamos, un ideal a lo Kant. Se podría leer así. Pero fíjate que la descripción de Kant es más cruda, de Hegel es más cruda. ¿Qué dice Hegel? La historia universal puede ser pensada como el desarrollo de la autoconciencia de la libertad. Todo lo que ha cambiado es un factor de conciencia. Lo que antes le pertenecía solo a uno, a ese déspota oriental que era dueño de vida y propiedad de los demás, ¿no? Ni siquiera lo usaba para la revolución, cuando no lo usaba bien, lo mataba, ¿sabes? Y su bien, lo que van a ver. Ah, el momento de la ciudad griega y de la República Romana, donde había un grupo de libres y los demás esclavos, al pretexto que son todos libres, pero libres bajo la economía. Ya sabemos lo que es eso, así. Antes de Marx, Hegel sabía que el mundo de la libertad moderna era el dominio de la economía. ¿Se entiende? Y que la sociedad civil era el mundo de la desarticulación y la compulsión. ¿Desarticulación de qué? Y los individuos estaban arrojados de ahí, perdiendo sus anteriores lazos comunitarios. La familia no socializa más, socializa el mercado. No dice eso Hegel, lo que dice es todos están obligados a hacer todo a través de la economía. Dice eso, bueno, la película ha sido bastante legible, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante de la perspectiva hegeliana es que nos permite construir este tipo de perspectiva. Es decir, nos deja leer una complejidad que está presente allí y que solo puedo pensar cuando expando las relaciones de lo que estoy pensando, es decir, que hace el hombre en la historia, a su máxima extensión, es decir, la comunico justamente con la historia universal en su conjunto. Bueno, vamos a parar acá. Lo veo así en un momento de exclusión, ¿no? Con un compromiso de parte de ustedes, van a leer Hegel, van a leer la Introducción a la Crítica de la Economía Política, versión abreviada, y me van a recordar en la próxima clase que yo quiero hablar sobre la dialéctica de la mujer esclava. Es decir, lo que les quiero contar en la próxima es la manera en que Hegel utiliza la noción de dialéctica de la mujer esclava para criticar la idea tradicional de teoría del conocimiento. Eso lo vamos a tratar en la próxima. ¿Está? Y ahora les digo lo que les quería decir cuando vi que mi compañera de viaje miraba el reloj. Yo les hablé brevemente en el primer encuentro respecto de algunos problemas entre los cuales estaba que no tenemos auxiliar. A partir de eso hubo una discusión en el Consejo.